10:48, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a quedarnos a continuación ya con protagonistas dentro del tiempo de la actualidad local y en la jornada de este jueves 6 de mayo. Un día en el que, bueno, pues se aproxima ya el fin de semana, tenemos tiempo para planificar actividades que podamos desarrollar y tenemos además también tiempo para, organizar visitas a parte de nuestro patrimonio cultural, artístico, monumental, unas visitas que durante este último mes, durante prácticamente todo el mes de abril, no se han podido llevar a cabo porque estos espacios han permanecido cerrados al público a causa de la alta incidencia de COVID que teníamos en el municipio. Una situación, una recuperación que la semana pasada ya conseguíamos con la apertura de todos estos espacios públicos, una apertura que se ha ido procediendo de manera paulatina, pero casi desde el primer instante pues había espacios como, por ejemplo, la exposición permanente Manos y Magia en la Piel, que abrían sus puertas al público. Vamos a hablar con una de las responsables de la exposición permanente, con Maribel Lobato, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Maribel Lobato, muy buenos días. Buenos días. Vosotros en el convento de Capuchino erais uno de esos espacios culturales, turísticos y monumentales que, pues, prácticamente desde el primer momento procedíais a abrir, ¿no? Estabais preparados, Maribel, y yo imagino que con muchísimas ganas, ¿no?, de abrir las puertas al público. Si bien es cierto que también hay que comentarlo que durante todo este tiempo que ha permanecido cerrado al público la exposición permanente, vosotros en el interior habéis estado aprovechando para organizar, ¿no?, todo lo referente a la exposición y realizando un trabajo que también es necesario, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque cuando estaba esto a tope de gente, pues la verdad es que se tenía un poco más abandonado lo que era el tema del reciclaje y también de restauración de cosas y también mucho documento, porque estamos con el inventario, que es bastante arduo de hacer porque tenemos muchísimas piezas. Entonces, hemos dedicado a esto y la verdad ha sido muy muy positivo, porque había cosas que había que organizar y nos ha dado tiempo a ello. Así que hemos aprovechado bien el tiempo. Todo ese tiempo, bueno, pues aprovecha para realizar otras labores que se compatibilizan durante el resto del año, ¿no?, con lo que son las visitas y la apertura al público, y que se va haciendo poco a poco cuando se puede, y ahora pues habéis aprovechado, ¿no?, para poder llevarla pues a cabo. Pues sí, la verdad es que tenemos muchas cosas atadas ya de inventario, de organización interna, ¿no?, diríamos, y claro, con la gente pues no nos daba tiempo a esta tarea, y ahora pues la hemos desarrollado perfectamente para seguir luchando por esto, porque esto merece la pena. Ya veis que las visitas y los comentarios de la gente que viene a visitarnos son extraordinarias, y bueno, ya la gente ha empezado, hasta incluso estando cerrado, ya la gente haciendo programaciones, sobre todo gente turística, ¿no?, de agencias turísticas, para reservarnos para julio, para agosto, en fin. Todo está en stand-by, con teléfonos dados y con teléfonos cogidos, para si hay algún cambio, pues de momento notificarlo para que la gente lo sepa, claro. Bueno, esperemos que no sea así, desde luego, porque esto, Maribel, yo supongo que ha sido también un varapalo, ¿no? Ya lo comentábamos antes, recientemente, cuando aprovechábamos para informar sobre la reciente distinción de la Q de calidad turística a Manos y Magia en la Piel, que había sido, bueno, pues esas restricciones de movilidad habían dejado un poco sin visitantes las instalaciones y había quedado, bueno, pues todo un poco en stand-by, como tú nos decías antes. Claro. Ahora, en abril, con el cierre total del municipio y con el cese de toda actividad y el cierre de lo que es el espacio, pues todavía más, ¿no? Hombre, muchísimo, muchísimo, porque, claro, la gente como un poco desorientada también. Entonces, yo hemos tenido que llamar a varios y decirle, oye, que no podéis venir. Claro. Bueno, ya lo sabían ellos por otro lado también, porque sus pueblos, algunos estaban también cerrados. Y entonces, claro, era un riesgo también para ellos y para nosotros. Entonces hemos tenido que hacer, pues, de la mejor manera posible, tener esta agenda con todos esos números para ya ir diciendo, pues, que sí, que ya pueden volver, desde luego con el aforo reducido. Uh-huh. Por ejemplo, viene familia con 3 o 4 personas, que son hijos, en fin, una cosa así que es la que

Efectivamente, procuramos. Por ejemplo, ayer vinieron tres personas que venían de Córdoba y no estaban recepcionados, claro. Pero sí que llegaron, hubo posibilidad de atenderlos y se les atendió perfectamente. Pero claro, en el momento que no están programados por el orden que tenemos ya todos los teléfonos, todas las cosas para que puedan hacerlo a través de Internet, que también nos hacen peticiones por Internet, pues tenemos que ajustarnos a los que tenemos concertados. Claro. Decimos, mira, son cuatro personas, si os quería juntar, a las 12 tenemos programación de tres personas. Ustedes sois dos o sois tres, podéis entrar dentro de este pequeño grupo, ¿no? Y entonces los vamos haciendo para que la cosa sea fluida y sea de la mejor manera posible. Claro que las visitas guiadas, las visitas establecidas son las que son. Si alguien llega fuera de ese horario, tiene que esperar al turno que le pueda corresponder, siempre que haya cupo para poder participar, ¿no? Para poder entrar. Efectivamente. Bueno, y si no tenemos la posibilidad de la tarde, que también se fueron dos personas a comer y después por la tarde pues vienen y se les puede atender también. Claro. Maribel, sí, imagino que tendrán los datos ahí desde luego, pero en este año que llevamos de pandemia, prácticamente año, año y dos meses, hasta 33.000 visitas al año que ha podido recibir el Museo de la Piel en alguna ocasión este año que hemos tenido. Pues, eso es, mira, cuando abrimos era una media de 1.000 y pico, 2.000 personas a lo mejor al mes, y te puedo decir que entre... cuando empezamos a abrir, pues hemos recibido unas 300 y pico personas. 390 tengo aquí concretamente, que es el dato que te puedo dar, vale, porque lo tengo a la mano. Tengo la estadística ahora mismo en la mano, porque la tengo encima de la mesa. ¿A qué mes corresponden estas 390? Pues mira, esa estadística corresponde al mes de marzo. Mes de marzo, claro. Fueron, porque habéis todo cerrado. Fueron, en total, vinieron de España unas 100 y pico personas. Vinieron de Andalucía, pues vinieron 200 y pico. Quiere decir que extranjeros en esta ocasión pues no vinieron. Claro, está cerrado. Ninguno. Claro. Entonces, ya veis, la diferencia de hacer una estadística casi con 2.000 personas al mes y tener 390 aproximadamente, pues no es lo mismo. Claro que no es lo mismo, pero bueno, nos estamos animando. No hay más remedio que animarse y viéndolo con perspectiva. Y esperemos que esta pandemia pues nos deje un respiro y podamos pues seguir adelante con todos los proyectos y con todas las visitas que tenemos acumuladas de gente que quiere venir a vernos, y que poco a poco le iremos dando paso de la mejor manera posible, por supuesto cumpliendo siempre todas las medidas de seguridad. Claro, con el turismo internacional prácticamente cerrado y con esas restricciones de movilidad, pues todo esto es evidente. Si bien es cierto que, no sé, la mayor cantidad de visitantes que pueden llegar a Manos y Magia en la Piel, ¿qué suele ser, Maribel, turismo nacional o hay ahí entre turismo internacional y nacional similitudes? La mayoría es nacional. Vale. La mayoría es nacional. Los extranjeros sí que algunas veces pues alcanzamos una cifra bastante importante, pero la mayoría es nacional. Vale. Los madrileños son totalmente del museo. los madrileños son los que más vienen de toda España, y después tenemos también pues de todas las comunidades, de Extremadura, de Murcia, de Valencia, de Asturias, de Cantabria, País Vasco, Navarra, Rioja, Canarias, vienen también muchos de Canarias cuando estamos en plena apogeo, ¿no? Claro. Y se ha notado, se ha notado ese descenso, evidentemente. Hombre, las restricciones se ha notado como que tenemos como mono de hacer visitas así como hacíamos antes, que no nos daba tiempo de terminar con una que estábamos esperando otra, ¿sabes? Sí, esa adrenalina como... que te impulsa, ¿no?, a tener una actividad frenética, eso, bueno, hombre, se ha rebajado. Es un golpe, un golpe duro para todo en general. Pero la verdad es que tenemos las esperanzas que todo se va a retomar en el momento que tengamos pues esas vacunas que están ya masivamente poniéndose, y que, hombre, eso nos va a dar un poquito de respiro para que la gente esté un poquito más segura y se pueda mover, y sobre todo con su mascarilla, por supuesto, eso está claro. Claro. Y para adelante, la gente se está adaptando también a nuestros horarios, que antes no teníamos horarios establecidos, y eso fue una de las reglas que teníamos para la Q de Canidad, pues teníamos que tener establecido todo puesto en el ordenador, en el en internet, y todo puesto para que la gente, el que venga, pues tiene mucha facilidad para poderlo hacer regladamente. Claro, eso es lo que estaba comentando. A pesar de que las visitas han disminuido, el trabajo y la diligencia con la que se ha trabajado, eso no ha disminuido, ¿no? Porque además lo demuestra esa distinción de la Q de calidad turística que se ha concedido, pues en plena pandemia, prácticamente. De hecho, todavía no ha procedido a realizarse el acto oficial de entrega de la Q de calidad que estaba previsto en su día, que se tuvo que cancelar por la pandemia, en fin. Cuando se estaba, cuando ya se estaba cumpliendo todos los requisitos de la Q de la calidad, ¡pum!, vino el cerrojazo. Que por eso no se ha podido entregar todavía formalmente las placas y estas cosas a nivel institucional, ¿no? Claro, y se está un poco a la espera también de esas visitas y de ese... hombre, pues, es un acto de entrega, la Q ya se tiene, la certificación y el trabajo ya está hecho, que determina... Efectivamente, vinieron la gente que estuvo en este tema, la gente que vino de fuera a poder consolidar la Q de calidad, estuvieron aquí con visitas guiadas, dieron un visto bueno bastante importante, se fueron contentísimos, y entonces, bueno, eso lo tenemos también ahí, que es otro galardón más que tenemos para que la gente pueda afluir a vernos. Claro. Bueno, Maribel, me habíamos comentado que durante todo este mes que habéis permanecido cerrado al público, vosotros internamente habéis estado trabajando en ese inventario. ¿Cómo se puede inventariar? Porque mira que tenéis piezas, ¿no? ¿Cómo es? Hombre, bueno, nada más que en bolsos tenemos más de 1.500, nada más que en bolsos. Pues todos ya están recepcionados, todos están con fotos, todos tenemos las personas que lo vieron en su día, los que fueron traídos por mí, porque yo me he dedicado mucho a querer hacer un récord en bolsos y he cogido muchos bolsos de muchos lugares de anticuarios y cosas de estas. Yo personalmente, como este ha sido mi gran trabajo, diríamos, y mi gran meta, pues la verdad me he sacrificado mucho en este tema y he podido hacer mucha recopilación de muchas cosas, además de todo lo que voluntariamente pues nos han dado la gente, ¿eh? Que también es importante ese tema. Nos han mandado bolsos de Madrid, bolsos de Galicia, bolsos de muchos sitios, todo eso está registrado con nombre de personas que lo han dado en su día y que lo han dado al proyecto Manos Imagen La Piel, en fin. Todo una aventura de cosas. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota que creo que le va a gustar mucho a vosotros y a la gente de Ubrique. Hace unos días se puso en contacto con nosotros una señora de Madrid que tenía, le había aparecido en la casa de su madre un maletín de la casa de Ubrique, un maletín que su padre pertenecía a un grupo que era de Valerio Lázarov, no sé si tú te acordarás, que era un hombre que se dedicaba a los espectáculos y en televisión estuvo trabajando mucho tiempo. Este maletín le regalaron a este señor y resulta que no lo habían estrenado. Vaya. Pero esta mujer, curiosamente, pues dijo, hombre, es de Ubrique, esto no lo vamos a tirar, en las casas no nos caben las cosas, vamos a indagar. Y empezó a indagar y se encontró con Manos y Magia en la Piel. Y entonces se puso en contacto con nosotros y ella gustosamente pues quería venir a entregárnoslo, pero como estaba todo cerrado, nos lo ha mandado por mensajería, lo tenemos aquí, pero ella y su marido dice que van a venir en el momento que pudieran. Y entonces haremos entrega de ellos al maletín, aunque ya el maletín lo tenemos aquí a nuestra disposición. Y entonces un maletín sin estrenar, con unas características preciosas, que tiene alrededor de 40 años, y que está impecable, vamos, sin estrenar, hasta la envoltura de la caja de bris tiene. Son anécdotas que nos han pasado en muchas ocasiones, pero que es bonito que lo sepáis, porque son cosas que parecen increíbles, pero se reúnen ciertas circunstancias para que pueda ser posible, que era lo que yo pensaba cuando empecé con este proyecto, que todo es posible si se pone uno con hincapié y con empeño. Y después, por la otra parte, pues Paco Solano ha estado haciendo un trabajo extraordinario de restauración de algunas piezas que estaban un poquito deterioradas, entonces ha hecho una gran labor en restauración, que ha sido lo que hemos estado haciendo de puertas adentro todo este tiempo. Así que, y no crean que nos faltaban horas, que queríamos hacer más de lo que podíamos, y la verdad, ha estado resultando estupendamente, y bueno, eso es todo engrandecer el proyecto, y engrandecer nuestro espacio para que la gente lo pueda disfrutar. Y bueno, hasta ahí te puedo contar, y muchas cosas más que, bueno, estaríamos hablando 3 días enteros, pero bueno, Valeria, tú sabes que los medios son sí, horarios. Te comentaba, ¿no?, por ampliar un poco la información, me decías que ese maletín que había pertenecido a Valerio Lázaro, a ese productor de televisión, director de televisión, era una de las últimas adquisiciones que habéis recibido a modo de donación, uh-huh. Pero también estoy viendo por aquí en el blog de Manos y Magia en la Piel, sí. La donación y restauración de una rueda de alfilar por parte de la familia Gómez Santana. Efectivamente, eso estaba un poco deteriorado porque la verdad estaba muy deteriorado, pero era una pieza tan especial uh-huh. y tan antigua que decidimos de restaurarla, y ahí ha tenido mucho que ver pues Paco, que ha sido el que se empeñó en ello y lo ha llevado adelante. Entonces, ahí tenemos la pieza que, si ya la habéis visto en fotografía, sí, es algo único. Ha habido que ponerle algunas piezas más porque le faltaban para poderla poner en uso. Bueno, estaba en un estado, yo le echo, recomiendo a la gente que tenga interés, ¿no?, que se meta en el blog de Manos y Magia en la Piel, que ahí aparecen todas las imágenes y se ve el estado en el que llegó la pieza donada por esta familia, que bueno, no se encontraba en buenas condiciones, y cómo ha quedado finalmente después de ser restaurada, que está, bueno, magnífica, ¿no?, ahí en exposición. Está preciosa, la verdad, para verla, la verdad, porque es que del cambio que ha tenido de una situación a la que tiene hoy es algo extraordinario. Claro. Y por cierto, ¿han llegado patacabras nuevas, jubiladas? Porque claro, hombre, aquí mismo recibimos dos. Bueno. Y claro, no hemos dejado de recibir patacabras, la verdad. A pesar de la situación, la gente se sigue acercando allí con su mascarilla, con sus medidas de seguridad, para entregar la patacabra, ¿no? Por supuesto, desinfectándolo todo y todo lo demás. Pero dicen, oye, que mira, que ya la traigo, y otros más por la calle, oye, cuando abráis voy a llevar la patacabra. Uh-huh. Pues aquí estamos para recibirla, porque no os podéis imaginar, cuando aquí llega la gente y se pone a mirar el techo, sí, que las tenemos colgadas suspendidas del techo, con un hilo de tranza que apenas se ve, y parece que están suspendidas. Incluso cuando el viento está un poquito, pues se mueven. Entonces dicen la gente, ¿esto qué es? El interés que pone la gente con la pieza. Y la hemos puesto en valor totalmente. La patacabra está puesta en valor aquí. ¿Qué más bonito que una patacabra que han usado todos los obreros y obreras de Ubrique haciendo sus maravillas, ¿no? Entonces es algo muy especial. Aquí las mantenemos vivas, porque ya te digo que se nos mueven y todo en cuanto pasa un poquito de aire. Y la idea fue extraordinaria tenerla, y en la práctica pues nos estamos dando cuenta que fue una maravilla de idea. Claro, sí, porque por mucho que tú expliques a cualquier persona, ¿no?, el uso de la patacabra, que es una herramienta de trabajo, que se utiliza así, está elaborada de esta manera, por mucho que se le pueda explicar y que la puedan ver, el impacto de entrar y encontrarse con todas las patacabras suspendidas, pues ya eso visualmente llama mucho la atención, ¿no?, y se te queda grabado. Muchísimo. ¿Cuántas son ya, Maribel? Pues mira, tenemos alrededor de 300 patacabras ya, ¿eh? Y además tenemos dos paneles, un panel que está completo ya y otro que hemos continuado ya, que tiene también personas ya ahí puestas en piel, dos paneles en piel con los nombres de las personas grabados en piel, perdón, grabados en la piel. Exacto. Y están los nombres de las personas que nos la han traído. Entonces la gente dice, qué detalle, ¿no?, de que tengáis el nombre de la persona que la da, hombre. Igual que os digo que todos los bolsos que han traído gente tienen dentro el nombre de quien lo trajo y de cuándo lo trajo, y si nos pudo decir la edad que tenía, pues también. Y esto está todo en el inventario recogido con fotografía. Quiere decir que ha sido una tarea bastante, bastante ardua de hacer, pero con entusiasmo y con alegría, pues para conformar esta cosa tan extraordinaria que hace ver a todos los que vienen de fuera la tradición y los años de lucha y de trabajo que han tenido nuestra gente. Esto se ve aquí reflejado perfectamente, y yo hago hincapié en que los diseñadores que vienen con sus alumnos muchos y ven todo este trabajo es cuando se quedan enganchados en Ubrique, enganchados a hacer sus producciones, a quererse quedar aquí, a querer trabajar aquí en Ubrique, en fin. Es algo que se vive, y uno se emociona algunas veces de ver con cómo lo cuida la gente que viene y se le explica. Claro, yo no sé, Maribel, si tú estás echando en falta este año, en todo este año que llevamos ya prácticamente de que empezó la crisis del coronavirus, la ausencia de los escolares, porque esa era otra de las visitas frecuentes, ¿no?, al Museo de la Piel. Los alumnos de los centros educativos de Ubrique iban en peregrinación, además ahora, en el tercer trimestre sobre todo, ¿verdad?, en buen tiempo. No, y los de Ubrique están en Ubrique, pero es que venía mucha gente de muchos sitios, muchos profesores con sus alumnos, porque el que viene una vez repite siempre. Entonces viene con alumnos diferentes, pero no deja de venir el profesor. Entonces, pues eso sí que lo hemos echado de menos, porque eran grupos de niños de 30, de 40 niños, que se hacía siempre también fraccionado, mientras que unos veían, una parte veían las instalaciones, otros hacían el taller, y al contrario, después al contrario, quiere decir, era un trabajo muy fuerte para nosotros, pero sí que nos satisfacía mucho de que se iban con su piececita los niños, y eso era algo extraordinario, que los niños pudieran hacer, se pudieran llevar, y después esos niños venían con sus padres. Esos niños casi siempre venían con sus padres, no todos, que no tendrían esa oportunidad, pero la mayoría venía. Es que mi niño estuvo aquí y decía que teníamos que venir nosotros. Fijarse qué cosa, ¿no? Ande él hizo su preciso, quería traer a sus padres para que viera lo que aquí había. Claro, que menudo poder de convocatoria. Es muy bonito que nos pasa a las personas que estamos pendientes de todo esto. Menudo poder de convocatoria el de los menores, ¿no? Impresionante. Hombre, pues fíjate, ha sido un acierto poder tener ese taller para que esos niños pudieran divulgar, cosa que no se le va a olvidar en la vida, porque esos niños van a decir, yo de pequeño fui, hice una pieza, ¿no? Eso para ellos nunca lo van a olvidar y lo van a tener en cuenta. De hecho, ya hemos tenido gente que vino a hacerlo y han venido con sus hijos, ¿eh? Pues sí, la verdad es que es algo que se echa de menos, ¿no? Se echa en falta toda esa actividad de encuentros con los escolares. Ese contacto personal con la gente, esas motivaciones, esa alegría que traen, eso influye mucho a la hora de trabajar. Y más si te gusta lo que estás haciendo. Eso es, bueno, un lujo. Vamos a decir que es un lujo. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues esperemos recuperarlo, ¿no, Maribel? Un poquito de optimismo y de esperanza aquí. Sí, yo tengo toda la certeza oportuna. Y toda la que tú te puedas imaginar y más, que esto se recupera. Sí o sí. Esperemos, claro. Esperemos que así sea. Y bueno, pues de momento, máximo 15 personas, visitas concertadas, a ser posible, llamando a su número de teléfono, los horarios establecidos para las visitas guiadas. Así es como está funcionando desde que se volviera a abrir la exposición permanente Manos y Magia en la Piel en el convento de Capuchinos hace una semana, después de ese cierre tan importante que hemos tenido aquí en nuestra localidad. Maribel, además también creo que la zona de la jardinería os la han puesto bonita, ¿no?, últimamente. Bueno, la jardinería la gente hace unas alabanzas preciosas. Eso es otro atractivo más, ¿no? El pueblo. Y también hay que destacar que el pueblo en general, ¿eh? Porque la gente siempre dice que Ubrique está muy cuidado. Y eso es, pues mira, agradecerle a nuestra gente de limpieza, al ayuntamiento, a todos los que de ello depende, ¿no? Entonces es un galardón bastante importante que diga qué limpio está este pueblo, qué cuidado está. Y eso es muy bonito que también tú lo escuches, ¿no? Y que la gente se vaya contenta. Claro. Es también algo muy especial y eso tiene una relevancia tan importante que eso lo comentan ellos en sus lugares. Y eso es motivo para que otras personas quieran venir. Aquí nosotros hemos tenido una suerte tremenda con el boca a boca de la gente. Es que aquí estuvo un sobrino mío, es que estuvo mi primo, es que estuvo mi hermano. Ahora te voy a traer a mi familia entera para que vea esto. En fin. Son anécdotas y cosas que tú las recibes con un orgullo extraordinario de decir, joder, que esto va funcionando y que la gente sale contento de aquí cuando quiere venir inmediatamente con su familia y con todos los demás. Una anécdota. Hasta las personas que vinieron a hacer la cruz de calidad han pasado ya aquí algunos con su familia. Claro. Ellos además fueron los que dieron la distinción, ¿no? Efectivamente, algunos han pasado por aquí. Con más razones y todavía. Y han venido con su familia, sus hijos, su mujer, su familia para ver todo esto. Quiere decir que, hombre, si no mereciera la pena, a lo mejor dicen, yo no voy allí, ¿no? Pero eso sí nos está pasando y nos está ocurriendo. Pero desde hace mucho tiempo para atrás, ¿eh? pues el boca a boca y también el buen hacer, que es lo que yo siempre digo, ¿no? Si no hay ese buen hacer, pues no se consigue nada. Es verdad, se difumina mucho el tema, pero claro, la verdad que aquí tenemos mucha fuerza y tenemos mucha inquietud y mucha ganas de que la gente se vaya contenta. La mejor de las sonrisas para ellos y todo lo demás. Pues así sigue trabajando la exposición permanente Manos y Magia en la Piel con Maribel Lobato. Maribel, no sé si te estamos robando tiempo, porque a las 11 la primera visita, no sé si te estamos quitando nosotros aquí tiempo de tu trabajo, así que te agradecemos muchísimo el que nos hayas atendido, el que nos informe, como siempre que te lo solicitamos, además, ¿no?, que nos atiende para poder informar sobre todo ese trabajo que lleváis a cabo en la exposición permanente. Y bueno, pues nos alegramos muchísimo que se haya recuperado ya esa apertura. Y cada vez que queráis, llamadnos, porque siempre tendremos noticias nuevas que dar y anécdotas nuevas que dar, porque siempre surgen cosas casi a diario. ¿Vale? Perfecto, pues con esa invitación nos quedamos. Maribel, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por ofrecernos vuestros medios. Gracias. Gracias, buenos días. Once y 19 minutos, ahí queda nuestro primer encuentro de actualidad local, centrado hoy precisamente en toda esa apertura de las distintas infraestructuras turísticas y culturales que tenemos en el municipio y que, bueno, pues después de ese cierre al público que experimentábamos desde el pasado 2 de abril, volvían a abrir sus puertas hace ahora justo una semana. Hemos querido conocer, pues como ejemplo, este espacio, la exposición permanente de Manos y Magia en la Piel, para saber cómo están trabajando, cómo funcionan. Recuerden, visitas guiadas, máximo de 15 personas, que es el aforo establecido, con esa cita previa a través de los teléfonos habilitados para poder concertar la visita guiada a la exposición permanente Manos y Magia en la Piel. De la misma manera, pues se trabajan en otros espacios, como por ejemplo el yacimiento arqueológico de Ocuri, que también tiene, pues precisamente en estos instantes, esa apertura con un aforo para máximo de 15 personas, con la guía incluida. El horario en este caso del yacimiento arqueológico de Ocuri, con cita previa, con reserva previa, en este caso hay que reservar además también especialmente, sería el de mañana a las 10 y a las 12, y el horario de tarde a partir de las 4 de la tarde. Serían los horarios de martes a sábado para poder realizar esas visitas y conocer Ocuri. Los domingos solo el horario de mañana, es decir, los domingos solo a las 10 y a las 12, y tienen ahora una oportunidad increíble para en primavera, en este tiempo espectacular que tenemos, con la vegetación en su máximo esplendor, pues conocer, visitar y ver todas las estructuras que nos ofrece el yacimiento arqueológico de Ocuri es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Así que ahí tienen esa opción como alternativa de cara a este fin de semana. Eso sí, la reserva tienen que hacerla previamente, antes. ¿Cómo se hace? Pues hay un teléfono habilitado, que es el que se nos facilita y que nosotros vamos a destacar, el 670-24-17-17. Se ponen en contacto a este teléfono y allí pueden tramitar esa visita guiada, pues para conocer también el yacimiento arqueológico de Ocuri. Ocuri, encontramos además también en la exposición permanente Manos y Magia en la Piel, y por qué no, igualmente, el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán. Lo mismo, visitas por la mañana y por la tarde, y también teléfono de información para poder concertar esas visitas de martes a sábado y los domingos solo de mañana. Pueden llamar a San Juan de Letrán, 610-48-91-87, para, pues precisamente, acceder a estas instalaciones. Esa es la información que nos llega por parte del Ayuntamiento a través de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, y queríamos recoger también nosotros para completar esta información en torno a los equipamientos culturales y turísticos que tenemos en nuestra localidad. 11:22, una pausa y enseguida más contenidos. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos? MRV le ofrece la más amplia gama de servicios que existen en el mercado. Servicio MRV 830, urgente, semiurgente, 24 horas, servicio mascota y un extenso abanico para cubrir las necesidades de su empresa. Consúltenos en el teléfono 46 31 54